que no viví jamás. Ten mi paz final, música en mi pan, oficio de dar mi color. Pálida, se escribirá su última nota. El cristal de su ventana reflejará cayendo su mirada, y afuera seguramente caerán las primeras gotas.